La verdad que me quedaría escuchando Al Corley con Habitaciones Cuadradas. Así se tradujo, no es muy así la traducción, pero bueno, no importa. Ahí está, Habitaciones Cuadradas con Al Corley aquí en la 106. Tema que yo calculo esta música le gusta al subcomisario Mauricio Contini. Buen día, Mauricio. Buen día, Carlos, sí. Sí, ¿no? Muy buena música, sí, bueno. De los 80, todo. Me alegro. Mauricio, bueno, la música es un preludio también a la información, como es parte de la radio, todo, la música, la info, la data, y queremos saber cuáles son las últimas informaciones desde el ámbito policial. Bueno, respecto de las últimas informaciones, si bien hechos penales de relevancia no hemos tenido en el transcurso de este fin de semana, sí es de aclarar que hubo algunos procedimientos relacionados con las motocicletas que están volviendo a resurgir. Ajá. El tema de los cortes. Claro, el ruido. Los ruidos molestos, que a la gente le molesta, hemos recibido otra vez llamados. Bueno, no es que se han entregado las motos que hemos secuestrado, eso que queda sin efecto, que no se han entregado ninguna de esas motos. Lo que está ocurriendo... ¿Se nos cortó? Bueno, hola Mauricio. Y algunos nuevos, yo mismo lo he escuchado y bueno, en ese caso estamos trabajando ahora. Respecto a lo que es violencia de género, que es lo que se viene suscitando más a diario en cuanto a hechos penales, yo ya le recomiendo a las personas que está la Comisaría de la Mujer que se acerquen al lugar. El teléfono es 452-419 y cualquier inconveniente que tengan o que no lo puedan resolver allá o que justamente en un momento no se encuentre personal a disposición, que se acerquen hasta la dependencia, que serán atendidos y se le recepcionará la denuncia correspondiente, ¿no? Claro, exactamente. ¿Me podés repetir el teléfono? 452-419. Ahí van todos los casos de violencia de género. Exactamente. Perfecto. Manejan todos los casos de violencia de género, donde interviene el juzgado de paz, como así también la fiscalía. Perfecto. Las decisiones se dan todas ahí. Mauricio, ¿alguna otra información? No, por el momento. Bueno, quería saber, el tema de que han vuelto, como decías recién, los cortes, ¿no? Los operativos se hacen en las calles de Saladillo, hacen operativos que juntamente con tránsito, ¿es así? Sí, siempre lo hacemos junto con tránsito y la idea es que la presencia policial, inclusive la presencia de tránsito, de cierta forma, no que intimide, sino que haga desistir a estas personas, ¿no? Claro. Esa es la idea que tenemos nosotros. No queremos llegar a ningún accidente, no queremos andar corriendo personas y demás. Por eso estamos tratando de individualizar a las personas y luego notificar a sus progenitores o a estas mismas. Ajá. Que deben sacarle corte o se procederá a la incautación. Claro, exactamente. Mauricio, te preguntaba si querías agregar algo más, porque es bastante rara esta comunicación con esta con este tipo de comunicación así medio de emergencia. Sí, no, por ahora está todo tranquilo. Muchísimas gracias, como siempre, muy amable. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini, aquí en la 106, que bueno, donde salimos.